pero a pesar de todo, y hoy que no estás conmigo, te digo con todo mi corazón, cuánta razón tenías, papá. Cuánta razón tenías, papá. Reflexión. No esperemos a que sea demasiado tarde. La vida siempre se cobra nuestros desatinos, nuestros errores. Si tienes a tus padres contigo, valóralos, ámalos, respétalos y escucha siempre sus orientaciones y sus consejos. Con sus defectos y virtudes, ellos anhelan siempre lo mejor para nosotros. No esperes a que esta historia se haga realidad en tu vida. Recuerda que si aprendemos de los errores de los demás, hay probabilidades de que nos vaya mejor.